Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se incendia un avión en un aeropuerto de Corea del Sur. Prosiguen las labores de rescate de un camión que cayó en un socavón en una calle cerca de Tokio. Alta representante de la ONU para el desarme, preocupada por la política de Estados Unidos primero. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un avión de pasajeros se incendió el martes por la noche en un aeropuerto de Busan, ciudad meridional de Corea del Sur. No obstante, todas las personas a bordo lograron ponerse a salvo. El incidente sucede después del mortífero desastre aéreo ocurrido en diciembre pasado en otro aeropuerto sudcoreano. El avión de Air Busan llevaba a bordo 176 personas, tres de las cuales resultaron levemente heridas, según se informa. La emergencia en la aerolínea de bajo costo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Kime. Según los medios informativos locales, el incendio se desató en la cola del Airbus A321 mientras se disponía a volar de Busan a Hong Kong. Los bomberos consiguieron controlar el fuego en alrededor de una hora. El incendio ocurre varias semanas después de uno de los peores accidentes aéreos de Corea del Sur. Un Boeing 737 de Jeju Air, otra aerolínea de bajo costo, estalló en llamas tras un aterrizaje forzoso en el aeropuerto internacional de Muan, en el sudoeste del país, causando la muerte de 179 personas a bordo. Las operaciones de rescate continuaban a primera hora de la mañana del miércoles después de que un camión cayera en un agujero en parte de un concurrido cruce cerca de Tokio que se hundió el día anterior. La calle colapsó en la ciudad de Yashio, en la prefectura de Saitama, sobre las 9:40 de la mañana del martes, hora local, y el camión cayó en el agujero, de unos 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Según la policía, se cree que la calle se vino abajo poco antes de que cayera el camión, basándose en los testimonios de los testigos. Hacia la 1 de la madrugada del miércoles, más de 15 horas después del accidente, los equipos de rescate consiguieron sacar del agujero la parte del camión que transportaba la carga, utilizando una grúa de grandes dimensiones. Sin embargo, la cabina del conductor permanece en el mismo sitio. Según los bomberos, el conductor del camión, que era la única persona que viajaba en el vehículo, pudo hablar con los equipos de rescate hasta alrededor de la 1 de la tarde del martes, pero al parecer después ya no respondía. El lugar del accidente se encuentra en un cruce muy transitado cerca de la oficina municipal de Yashio y las autoridades comprobaron que el agujero se había hecho un poco más grande. La policía insta a los residentes de la zona en un radio de 200 metros a que se ponga a salvo en el ayuntamiento y advierten que las tuberías subterráneas del gas podrían resultar dañadas. Israel confirmó el martes que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, viajará a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Se piensa que los dos líderes conversarán sobre el acuerdo de cese el fuego entre las fuerzas israelíes y los militantes del grupo palestino Hamas. La oficina presidencial israelí informó que la reunión está prevista para el próximo martes. Netanyahu se convertiría así en el primer líder extranjero que visita la Casa Blanca desde la investidura de Trump la semana pasada. El mandatario estadounidense y su equipo están haciendo esfuerzos para conseguir la liberación de estadounidenses y otras personas que aún retiene Hamas. Como parte del acuerdo, Israel ya puso en libertad a casi 300 prisioneros palestinos. Hamas indicó que liberará a un total de 33 rehenes. Hasta ahora lo ha hecho con 7 mujeres israelíes y señala que 6 personas más quedarán libres para este fin de semana. Por otra parte, David Menzer, portavoz del gobierno israelí, señala que 25 de los rehenes están vivos, pero que el grupo palestino mató a 8. El acuerdo de cese el fuego exige a Israel levantar las restricciones del movimiento en el norte de la Franja de Gaza. Según las autoridades locales, más de 300.000 residentes han regresado a la zona. Sin embargo, muchos de quienes volvieron han descubierto que sus casas y comunidades están en ruinas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La secretaria general adjunta de la ONU y la alta representante para asuntos de desarme, Nakamitsu Izumi, ha expresado un profundo sentimiento de crisis ante la política de Estados Unidos primero, del presidente Donald Trump, y actitudes similares que se extienden por todo el mundo. Así lo declaró en una entrevista con nuestra emisora NHK el domingo en Tokio el martes. Donald Trump sigue adelante con su postura de Estados Unidos primero y ha firmado una orden ejecutiva para retirar de su país, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre otras medidas que se están extendiendo por todo el mundo. Nakamitsu se mostró preocupada por si esta tendencia puede provocar el colapso del orden internacional, también por la posibilidad de que continúen los desafíos al derecho internacional y que la situación se propague hasta el punto de que nadie se haga responsable de ella. Por otro lado, se mostró satisfecha por el hecho de que Trump dijera que estaba dispuesto a trabajar por una reducción de las armas nucleares con Rusia y China en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, este mes. Nakamitsu señaló que es importante que los países compartan el reconocimiento de que una carrera armamentística sin fin no beneficiaría a ninguno de ellos. Y la declaración de Trump por videoconferencia en Davos representó un mensaje extremadamente importante en ese sentido. Añadió que la ONU estaría encantada de ayudar a los países a poner en práctica lo que mencionó el presidente. Asimismo, expresó su esperanza de que Japón, como único país que sufrió bombardeos atómicos, ejerza el liderazgo en la comunidad internacional en 2025, cuando se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la ONU. Sentenciaron a muerte al sujeto que prendió fuego a un estudio de animación en Kioto, Japón, hace 6 años y causó la muerte de 36 personas. Un tribunal superior en el oeste de Japón dictó la sentencia después de que el acusado retirara su apelación, por lo que ha quedado confirmada la pena capital. Aoba Shinji, actualmente de 46 años, fue acusado de provocar el incendio del estudio Kyoto Animation en julio de 2019, en el que murieron 36 personas y otras 32 resultaron heridas. En enero del año pasado, el Tribunal de Distrito de Kyoto dictó la sentencia de muerte, afirmando que Aoba estaba en uso pleno de sus facultades y que debía asumir la responsabilidad. Aoba apeló el fallo argumentando que tenía algo que decir sobre una evaluación psiquiátrica de que todo lo que había dicho se basaba en delirios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Osaka reveló el martes que Aoba mismo había retirado su apelación el día anterior. La Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria de Japón ha iniciado la producción experimental de un tipo de carbón vegetal que podría mejorar la calidad del suelo agrícola y al mismo tiempo combatir el cambio climático. El martes puso en marcha una máquina de producción en la ciudad de Sakura, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Para fabricar el llamado biocarbón hay que calentar bambú y ramas de árboles durante un largo periodo a unos 600 grados centígrados. Los investigadores creen que esparcir biocarbón en las tierras de cultivo puede ofrecer beneficios como la mejora del drenado del agua. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.